Bonus track. Hey guys, hi, I am Balam Comic, podcaster, streamer, and I want to show you my new project, Him Haste, the Pirates of Time. Hola humanos, hola humanos. Es impresionante, Guillermo, qué recuerdos, cuánto tiempo hace. ¿Y cómo es posible que yo esté igual y tú hayas envejecido tanto? Así no es la vida, pero déjame que diga el grito de guerra. Queridos seres humanos, buenos días. O buenas tardes, o buenas noches, lo que sea. Nos hemos reunido, cada uno en su agujero, cada uno en su casa. Marcos Granado, súper técnico en la hora cero. Juan Luis Cano y Guillermo Fesser. Aquí está Goma Espuma en minutos de emergencia. Fíjate, Guillermo, ¿cómo vas, Juan Luis? Fíjate con la cantidad de pelo que tenía Marcos en la espalda y se ha quedado también calvo por la espalda. Eso es mentira. Es que el tiempo pasa, queramos o no. Es el otoño de la vida que no se puede negar. Bueno, ¿qué tal llevas el encierro? Yo bien. Espero que te hayas duchado, ¿no? Porque no, yo bien porque... Porque ya sabes que hay gente que con la disculpa de estar encerrado, macho, no se ducha ni va todo el día con el pelo pegado y en chándal. No, eso nada, tío. No, yo estoy... La verdad es que estoy encantado porque yo que ya he pasado la cincuentena, de repente estar en cuarentena, pues oye, rejuvenecido un montón. Que sí, que sí. Yo no sé tú. Eso sí, la verdad. Que no hemos entendido. La verdad es que hay que mirar la parte positiva de la vida, ¿eh? La parte buena del encierro, lo que sale de la sí. Humanidad humana, ¿eh? Nos habíamos olvidado de que podíamos abrazarnos y cosas de esas, ¿eh? Sí, bueno, a ver si no nos olvidamos una vez que pase esta pesadilla que estamos viviendo todos de que a los científicos hay que apoyarles cuando hay que apoyarles. Es igual que los incendios, ¿no? Que se apagan en invierno. Bueno, pues las emergencias y las pandemias se arreglan cuando no las hay, apoyando a la sanidad pública y apoyando a los científicos, ¿no? A ver si es verdad que cuando pase esto... No digas apoyando, por favor, que es para... Bueno, acolando. Y colocando sobre la repisa. No, acolando, que otra... es mucho más... más infantil. Acolando es inocente. ¿Eh? La gente sabe que en Gobajuma siempre hemos defendido a los científicos o pasta de dientes. Muchísimo. Porque la higiene es lo más importante. Muchísimo. Para nosotros. Es que la higiene es lo más importante para el cuerpo. Y ya lo digo, los que hacéis teletrabajo, nada de tener toda la casa desordenada porque trabajáis en casa. Iros a una esquinita que no cuesta nada y organizaros. Y por favor, ducharos, que hay gente que va repeinada a raya con la caspa a un lado. ¡Qué asco de gente! Bueno, y no te digo lo del teletrabajo, que la gente no lo confunda con trabajar viendo la tele, porque no te concentras, sobre todo determinados programas. Solo en el Pocacha, solo una suscripción, solo un MP3, solo en la concha del podcast. Apenas medio minuto para alcanzar las 8:45 y por iniciativa de una radio holandesa 3FM, convocatoria en toda Europa y en especial en los balcones de Liverpool para entonar el You'll Never Walk Alone, una canción semi-relevante en los años 60 de Jerry y los Peacemakers que el mundo del fútbol ha popularizado, ha viralizado. En Glasgow, en Dortmund y fundamentalmente en Anfield, donde hace unos días nos regalaron el mejor partido de fútbol para despedir precisamente la competición por este año, el Liverpool y el Atlético de Madrid. Sonido marcador para toda Europa, nunca caminará solo.

Está a punto de acabar el programa. Bueno, como siempre, agradezco a Alfonso Bernardo, a David Hernández, a Eva Fariña y a Irene Yustres que se lancen a la piscina siempre conmigo y sin mirar si hay agua o no, aunque en esta ocasión creo que sabíamos que íbamos a tenerla. Y la hemos tenido gracias a los más de 200 clubes de la Comunidad de Madrid, gracias a los oyentes de Madrid al Tanto, de Onda Madrid, porque han sabido escuchar sin tener radio. Muchas gracias a todas nuestras heroínas y a todos nuestros héroes por lo que están haciendo día a día. Si hemos conseguido que alguno de ellos se emocione un poquito como nos hemos emocionado nosotros haciéndolo, pues habremos conseguido nuestro objetivo. Si me dicen alguna vez en mi vida que el mejor Madrid al Tanto que iba a hacer en mi vida hubiera sido sin micrófono, hubiera pensado que esa persona estaba loca. Un beso, gracias por todo. Ganaremos el partido. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. Bonus Track. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Darling, here in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid. We are not afraid. We shall overcome someday. Darling, here in my heart, I do believe we shall overcome someday. We walk hand in hand. We walk hand in hand. We walk hand in hand someday. Darling, here in my heart, I do believe we walk hand in hand someday. We walk hand in hand someday. We walk hand in hand someday. ¡Que te quedes en tu puta casa, copón! ¡Que como baje y a buscarte, te subo a gorrazos! ¡Hombre, ya! Que tenga que volver de mi retiro para esto. De verdad, qué lástima, ¿eh? ¡Qué lástima!